Bueno, charlamos con Ignacio Romí después de este remate. Ignacio, desde la última vez que hablamos han pasado muchas cosas, entre otras la libertad para operar en el mercado de Haciendas de Liniers, Ahora es otra manera de trabajar, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, eso tenía que venir. Por suerte el gobierno se dio cuenta que esto es una cosa que si no se maneja en forma libre es muy difícil de comprimir los precios, de retenerlos, de manipularlos. Sabemos que es imposible. Bueno, ya tenemos muchos años de experiencia con mercados intervenidos y lamentablemente nunca funcionaron. No, lamentablemente no, por suerte. Sí, nunca sí funcionaron. Y bueno, este fue un año más que lo venimos sufriendo. Se prolongó demasiado porque está del 2006 intervenido el mercado, estamos en el 2010. Y bueno, tardaron en darse cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo lo viste el remate hoy? Bueno, yo puedo ser poco objetivo, Hugo, pero me parece que lo vi muy bien. Bien, muy, ¿no?, buenos valores. Sí. Inclusive estábamos hablando de la Hacienda Gorda. Acá se vendió 10 o 15 o 20 centavos más. No sé, porque la participación de las carnicerías de acá de la zona, o qué, pero por encima del mercado de Liniers. Así que muy bien, la verdad que sí, sin ser espectacular la Hacienda tampoco. Y después la Imanada, muy, muy bien. También por encima de los valores que nosotros teníamos la expectativa. Y superó los valores. Y había lotes chicos, pero destacados, ¿no es cierto? Y después, bueno, el vientre, que por suerte empezó a tomar un poquitito más de valor y más la gente le gustó, mientras que había los lotes destacados y la gente los pagó. Vos sabés que cuando empezaste a rematar los vientres, yo digo, bueno, acá esperamos una hora por lo menos para que lo remate, pero lo remataste muy bien, a bueno, un buen valor y rápido. Sí. Eso me llamó la atención, ¿no? Sí, es un buen síntoma. Sí, bueno, la verdad que eso no es obra de la casualidad, ni que uno esté arriba martillando y porque por lo que dice lo va a vender. Acá Guillermo, Miguel, todo el equipo ha trabajado muchísimo. Sí, seguro. En todo esto. Acá hay un trabajo previo que se nota, porque la gente estaba interesada, la gente le respondió a Guillermo Sorsoli, a Miguel y a Eduardo. Entonces, ese trabajo previo es en definitiva el que vale. Si hay un trabajo previo, las cosas tienen que salir bien. Yo lo que veo es que por ahí hay que sacar una cuenta muy sencilla. Estás vendiendo un vientre con garantía de preñez, que tiene un ternero en la panza, que es un vientre que tiene mucha vida todavía, y que una vaca gorda vale 2.000 pesos. Sí, entonces, siempre hubo lo comparamos, lo que pasa es que claro, también hay que tener la plata. Exactamente, el campo, la plata, las condiciones, bueno, es otro negocio, ¿no es cierto? Ya. Ya. Ignacio, pero es verdad, lo que decís es absolutamente verdad. Seguro. Ignacio, ¿cómo pintan los próximos remates? Ya de poquito van a empezar los destetes, ¿no? Mira, yo soy totalmente optimista, esperamos un volumen razonable para los remates, tenemos mucha demanda, muchísima demanda. En La Pampa, nosotros donde nos concentramos principalmente, hay mucha demanda, estamos trabajando muy bien. La Pampa está cambiando un poco el perfil, digamos, se está volviendo de vuelta a la ganadería, y claro, y entonces La Pampa va a demandar mucho si tiene las condiciones, y nosotros le podemos dar a toda nuestra clientela, que es gran parte de La Pampa, se le vamos a dar muy bien. Y bueno, los vamos a tener acá comprando, así que hay que aprovechar. ¿Cómo están los feedlot? Están a media máquina. Ajá. A media máquina. No están comprando más. No, yo todavía creo que, ¿no?, lo convencional, el engorde convencional va a volver a aparecer de vuelta y va a haber más competencia, más puja por el ternero, ¿no es cierto? Bien. Bueno, te agradezco, Ignacio, como siempre, vos, y nos vemos el mes que viene. Gracias a vos por acompañarnos en todos los remates. Gracias, muy amable. Bueno.